Ay, de verdad, mira que no saber que existen matamosquitos portátiles. Iba a decir portátiles. Y portartalia. Iba a decir portable, pero portable en español creo que no. Portable. Portable. Me he recogido diferente hoy. Me apetecía. Pero bueno, hay que tener cuidado con los mosquitos. Me he puesto guapa por el podcast. Yo no me he hecho moño gitana, guapa. El moño gitana se ha hecho todo. ¿Sabes dónde se hace el moño de gitana? ¿Eres coño? No, tía. Bueno. ¿Qué pasa, por favor? Eres una puta guarra. Anónimo 1.0, relaja. No sé cómo es. Así, comienza un frío. Bienvenidos al episodio 12, ¿no? Sí, 12 del podcast que pasa. El A. ¿A? A. ¿A? ¿A? A. A. Yo también. B. Vale. Ah, espera, A. No, digo, ¿qué pasa? ¿Se me ha pasado algo? No. Continúe, Dan, continúe. Sí, episodio 12. Empezamos con las presentaciones, esa sí me he acordado. Mar está callada. ¡Hola! Se está riendo. Yo aquí, Dan. Anónima. Anónima 1 o Light, lo que prefiráis. Y Anónima 2.0. Y podemos presentar a alguien nuevo. Adelante, Anónima 2.0. Aquí les presentamos, queridos, en primicia, a Di Anónimo. Oliti. Es Di Anónimo porque es internacional. Tengo proyección. Por supuesto, estamos expandiendo el podcast después de habernos metido en iVoox. Por supuesto. Ya vamos al mercado extranjero. El merchandise y las camisetas, las gorras y esas cosas vendrán después. La imagen del podcast va a ser Di Anónimo. No te jodes. Qué hueso. Claro, si la abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, pero como no las tiene. Una silla de ruedas. ¿Qué? ¡Hala! Venga, insultemos si a la abuela. Si la abuela tuviera una silla. Entonces sería una silla de una bicicleta con ruedines. Me preocupa por tus abuelas. No, espera, las sillas tienen dos ruedas, ¿no? Claro. ¿Le podemos poner ruedines? ¡Tienen cuatro! Bueno, no. Las grandes y dos chiquititos de la bicicleta. Pues ya está, cuatro, que tenías razón. Las dos ruedas de la bicicleta de los ruedines. ¿Tú te tragas el abanico hoy? Mega otra oportunidad. No, que a lo mejor da mala suerte. Pasa por Parla. ¿Qué de madera? Pasa la cabra. El Pisuerga, ¿no? El Pisuerga pasa por Huelva. No, por Huelva, ¿no? Sí, cuando hay un cartel que dice primero tira mierda. Pasa la cabra. Vale. De Anónimo y Anónima 1 seguimos bien. Como podéis comprobar, estamos en el... Esto puede ser en episodio 12, After Hours. Un poquito. Porque en verano por la tarde no apetece mucho grabar, por aquello de los 45 grados a la sombra. ¿Y eso que estamos al lado del lago? Uh-huh. Pero es guay porque a mí mi móvil me dice, hoy hace un día soleado, y es como, hijo de sata, estamos en el puto infierno, siendo soleado. En el infierno está soleado seguramente. Sí. No, bueno, depende de dónde creas que está, porque si se supone que está debajo tierra, posiblemente lo único que hay es un techo así de roca. O casi ha pasado un ángel. Oca. Bueno, el tema del... De este podcast, Supersticiones, parte 2. ¡Fanfarria! Después de los putos mosquitos. Después de. De los putos mosquitos, sí. El famoso desquicio que hizo a toda la gente en el anterior podcast de Supersticiones. Entre los tréboles, los gatos de madera, los triángulos, las escaleras. ¿Gatos de madera? Los gatos negros. Hombre, no pensarás tú que voy a comprarme un gato y que encima viene todo de pelos. Gatos de madera. Un gato de madera ya toma por saco. ¿Es un gato de escayola más barato? Pero y te lo puedes hacer tú. Fácilmente. Claro, coges un gato de la calle, los cayolos y ya tienes uno. Pero si ya tenés a Anónima 2.0. Eso se le llama taxi... No. Taxidermia. No, eso es taxidermia. Oye, este gato es que se me cayó de la ventana y tuve que escayolarlo entero. Pero puede respirar, no lo sé, lleva ahí días. Hija, no que me ha dado agujeritos como las máscaras para que respire el pobre. Uh-huh. Y le dejo sin nariz. ¿Qué quieres usar un picayelos para ello? Claro. En fin. El instinto básico. ¿Qué tiene que ver las piernas de la Kim Basinger? No. No, Sharon Stone. Kim Basinger. ¿No era Danny DeVito? Sí. No. Sí, era Danny DeVito. Pues ya está. En efecto. Que le pusieron una escalera para subirse a la silla, ¿no? Porque si no, el hombre no llegaba. Una escalera solo para la silla y algo para las piernas. Pero efectos especiales, ¿no? Le tiraron los tobillos atados con cuerda y se lo movieron desde arriba. Claro, era todo CGI. Claro. Dani DeVito por ordenador. ¿A sus mejores tienes? Bueno, pues ya empezamos así a saco. Pues nunca nadie nos manda nada. Nadie nos quiere. Qué pringados somos. Tenemos las. Te digo, no nos manden eso. Sí, sobre todo sudor. Bueno, empezamos con dos extra. Podríamos decir supersticiones de España. Supersticiones de pueblo. Aunque el día anónimo venga del extranjero, parece ser. Es de mundo. Es del extranjero del lago. Que yo he visto Murcia, ojo, cuidado. Hombre, si tenemos en cuenta lo de que son los marcianos, pues sí. En Marte, esas cosas. Que yo he visto Murcia. Es un hombre de mundo. Yo también he visto Murcia. Y yo también. Bueno, somos hombres de mundo. Un mapa súper bonito. ¿Sabes que antes era Albacete lo que pertenecía a Murcia? Bueno, no me mires con ojos de te perdono la vida porque te tiro el mando. Y yo el abanico. Y luego me tiro yo en plancha, adiós. No, porque probablemente esté mirándose en el suelo demasiado ocupada. Si de repente escucháis un sonido de mucho esfuerzo y de repente se corta el podcast, es porque Mar ha decidido hacer la ballena o algo así. ¡Uy, lo que me ha llamado! ¿La ballena jorobada? ¿Tú qué es? ¿Que soy yo casi modo? Y ahora voy a apartarme porque estoy en medio. ¿Llevas una mochila? ¿O Quasimodo? No, como Igor. Ayúdese. Ay. Ayúdese. Jovencito, bueno. Frankenstein. Dos pequeñas supersticiones de a poco. De anónimo. Una referente a los trenes. Se decía que si montas en tren había posibilidad de que te explotara la cabeza por lo rápido que iba. Imagínate qué divertido sería el AVE. Pero a ver, esto en realidad tiene mucho sentido, porque esto me lo contaba mi abuela cuando ella vino aquí a la capital con su proyección internacional también. Pues claro, ella montó una vez en tren y se lo dijo a las del pueblo en plan en carta y le decían siempre que ojo, cuidado, porque le iba a estallar la cabeza, porque ellas que eran pues, gente de mundo, lo sabían, eso también, como también vieron Murcia. Y tenía mucho miedo de que mi abuela de verdad le explotase la cabeza, porque pensaba que el tren era cosa de brujería. En Murcia de trenes. Vale que... O sea, el pop de que suena las orejas cuando... O sea, cuando va el tren muy profundo, lo que sea. Pero ya que te explote la cabeza... Pero es que y el resto del cuerpo, ¿no? Estamos hablando de los primeros trenes, o sea... Que iban muy, muy lentos. Joder. Que ibas tú corriendo al laico e ibas más rápido. Pues sí, posiblemente. Con el caballo, ¿no? Sí. Tirando flechas. En Murcia. Claro, en Murcia. Porque no, esto desierto... Verdad. Pues ya está. Si por allí también grababan westerns y esas cosas, ¿no? Sí, Murcia, Almería, Albacete, todos lados. Pues ya está. Y luego la que está en geografía, pedo. Uy, pedo. Sí, se podría escribir tu conocimiento sobre geografía española como estando pedo, sí. Sí. Sí, posiblemente. Y otra, casarse embarazada. Bueno, antes, que a veces algunas supersticiones tienen cura, entre comillas. ¿Qué podrías hacer para que yendo en tren no te explotase la cabeza? Estar embarazada y que tu hijo te salga. ¿Esto qué va a ser? ¿Como el videojuego de Death Stranding del Kojima? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Qué asquete! Hombre, yo creo que si te pones una bolsa en la cabeza estilo la pilla de Valencia... ¡No, no, no, no! Como que lo recoge, ¿no? Porque como es una bolsa ya de basura estilo chubasquero, pues ya lo llevas tú envuelto y ya no tienes que molestarte luego. Claro, luego te pones un lienzo y así cuando explote queda un cuadro... ¡Mua! Lo siento, no puedo evitarlo. Estaba pensando que lo de embarazada de entre eso era como dentrífico. ¡Ja, ja! Sí, es verdad que me encantó esa. ¡Plop! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Y ves un reguero por todo el fenómeno. ¡Pepe! ¡Que ya ha salido! Yo lo había más dicho. ¡Cletu! ¡Saca la tijera! Amo, imagínate. No, esto es demasiado fuerte. Dios, es que me imaginaba lo de embarazada. Que como si le atorciera la pierna. ¡Wop! ¡Va fuera, bebé! ¿Qué pasa? Empieza a coger cara de velocidad a la mujer y vende ¡plas! Le das al tío que tienes adelante. Señora, la ventana de emergencia se rompe con el martillo, no con el feto. De repente. Siempre había alguien. Hombre, vale que su acompañante es feo, pero tanto como llevar los fetos. Que me ahogo toda yo por el camino. A Murcia. La palabra de este podcast, Murcia. Así que ya lo sabéis. Lo habéis dicho como un poco extraño. Si vais a ir entre la Murcia, cogeros un media distancia que suelen ir más lento. Y así no hay problema. Y nada de embarazadas. Eso en coche. Eso. Bueno, ya, podemos continuar con lo de embarazadas. Sí, pues no, casarse embarazada. Se decía en los pueblos que si estabas embarazada y querías casarte, debías hacerlo pasada a las 3 de la mañana. Ya que a esa hora Dios estaba dormido. Se está muriendo. De anónimo internacional se está muriendo. Esto era debido a que no estaba bien visto estar embarazada sin estar casada. Hombre, es que eso yo lo veo clarísimo. Eso no tiene solución porque... Si golfeabas antes de casada, ¿sabes lo que harás después, hija? Eso no se puede dejar así. A las 3 de la mañana. La hora de las brujas. Es verdad. Y cada uno lo enganche como quiera. ¿Y luego que al niño lo bautizabas al día siguiente también a las 3 o te esperabas? No, no, aquí está hablando de casarse, no de bautizar. No, pero a mí es gracioso porque, claro, esto ya solo era para súper embarazadas, porque tú estabas embarazada 2 meses y con decir, no, yo estoy un poco aquí... Gordo, sí, un poquito rellena. Ha habido muchos sí, 7 mesinos, justo. Sí. Un montón de... ¡Ay, no! Pues es 7 mesinos. Todos eran 7 mesinos. Sí. Eso me decían a mí. Si hiciera mi edad, 7 mesinos, digo, no, el hijo puta, 8 mesinos. Como, bueno, ya podemos empezar. ¿No se te ocurre ninguna extra? No, yo creo que sí, está bien. Le he traído la cultura. Pues empezarán a venir aquí como flashbacks. Cultura castrense. Bonita. Castiza. Castrense. Internacional. Y ya está. Sí. Y te puf. Cuidas de... ¡Uf! Dilo anónimo, dilo. Bueno, tenemos las de marineros, de Rusia, de Islandia y de Japón. ¿A cuál vamos? De marineros. Al que menos me ría. ¿Eh? Al que menos me ría. Ho, ho, ho, la botella de... Home, home, baguette. Home, home, baguette. ¿Son franceses? Marineros franceses, joder. Oh, marineros, entonces, ¿no? ¡Mogui! Sí. Oh, ¡hola, la! ¡Hom, hom, baguette! ¡Madre mía! Un, dos. La Bastilla. ¡Viva Francia! La Bastilla. Campo de Marte. La Bastilla. Y es lo que tengamos que ir a Francia, porque si no, luego la revivir. No dan la vuelta, ¿no? Y la... No, porque llevamos fruta, la tiramos a despita y pasamos. ¡Guau! Wow, eso suena muy a Bioshock. Bioshock tira fruta para despistar. No, pero en un momento tienes que hacer que aparezca fruta para que huyan de... Para que... ¿Para que huyan de ti? ¿De cuánto estaba la fruta ya? No sé, estaba en otra dimensión. ¿Alguna vez la fruta se te ha puesto tan mala que has tenido que mandarla a la dimensión paralela para no olerla? Amanecer... Superstición de marinero. ¿De marinero? Otra oportunidad, va. De marinelos. Marinelos. ¡Ah! Había tensión en el plato. Me cago en el ojo de Dios. ¿Qué dices? No lo sé. Pero me parece que no se está sonando los mocos. Van a tener un percance intentando sonarse los mocos. Y ahora mismo todos los mochuelos que han salido comiendo. Pierde fuerza. Se me dio la burla. Míralo, si parece la tía esta de la presa rusa que es. Que está... María Teresa. María Teresa. ¿Cómo te vas a acordar? Porque voy a hacer lo que hicisteis. Claro. Después de este pequeño interludio. Percance, más bien. Ya, sí, bueno, porque así nos muere la pobre. Accidente. Podemos empezar ya con las supersticiones de marineros. Bien. Y de vez en cuando podéis vosotros alguna para no quedarme yo súper seco. Es que no llevo las gafas. Ah, vale. Espérate, dejo las mías. Amanecer rojo. Se dice entre los marineros que cuando el amanecer es de color rojo, el día será peligroso. Madre. Refrán en inglés, red skies at morning, sailors take warning, red skies at night, sailors delight. Lo cual sería, cielos rojos por la mañana al amanecer, marineros tened cuidado, y cielos rojos por la noche al atardecer, pues... ¡Qué puta madre! Básicamente que si los cielos rojos están rojos por la noche, atardeciendo, si el cielo está rojo por la noche, estás... Jodido. Da igual lo que pesques porque posiblemente no sobrevivas a la noche. Yo he oído uno que era... Que si amanece rojo es que ha muerto alguien. De manera más sangrienta posible, además. Estilo... Joder, ¿y eso que acabáis de llamar? ¿Destino final? Eso. Es que eso más que de forma así grotesca, más bien de forma estúpida. Ya. Como Anode. A uno le succionó una piscina. ¿Sí? Sí. Luego salió por el otro lado. Los niños se divirtieron mucho ese día. Niños que dicen un cadáver. No. El nombre de Jonás, o John, supongo que para en inglés. Expresión entre los marineros para señalar a una persona como tenedora de mala suerte. Basado en el profeta bíblico Jonás. Claro, así que ya sabes, que... si llamáis Jonás, no subes un barco o... Con eso de que se lo comió una ballena, ya le juzgan por todo. Claro, es que la base argumental de esto es como... Jonás... Pues ya está. Jonás. Viene alguna catástrofe del barco, lo tiras al mar y que la catástrofe se vaya con el hombre. Jonás debe irse, lo siento. ¿Y Jonasa? Jonás. Si llamas a alguien Jonasa, te mereces morir. Básicamente. Montarlo en el tren y que se vaya. Pero muy rápido, en el AVE. En el AVE rápido. Claro, por eso seguramente el AVE cuesta tanto, el seguro. Claro, es verdad. Sí. Exacto. Estilo de descompresión en mitad del espacio. Así es. Días de mala suerte. El viernes se considera un día de mala suerte en diversas culturas. Así también el día de la Candelaria se considera también un día malo y todo viaje emprendido ese día acabará en desastre. Cierto. Tú pruebas a salir un viernes a volver un domingo. Si ese viaje acaba bien... Ha llegado tarde, pero ha llegado. Hemos llegado todos, el tren iba despacito, no os preocupéis. Madre mía. Pero todo eso del viernes viene básicamente de la fabulosa religión pagana, varias comillas, a los cristianos llegar a tomarlo todo, pues en las religiones ahora paganas de... ¿Pero por qué haces comillas con la mano si no te están viendo? ¡Porque me da la gana! A mí me preocupa que está todo el rato. Piensa y después habla. ¿Os acordáis cuando hablamos de seguido? Pues que yo tampoco. Segunda vez que lo digo. Segunda vez que lo digo. ¿Por qué te tapas la cara con el abanico si no te están viendo? Ah, pero ese comentario es súper inteligente en comparación con el de las comillas, claro. Bueno, pues eso, las religiones vikingas, etc., nórdicas, básicamente. Sí, sí, sí, avanza, por Dios. El viernes era el día de Freya y era un día de, por lo que yo recuerdo, de folleteo. Y era en plan, desde entonces los cristianos tomaron ese día como en plan, oh no, eso es terrible, vamos a hacer un día malo, y ya está. Los cristianos son como los chinos, ¿no? Se dedican a coger cosas de resto porque ellos no son capaces de crear nada nuevo. Básicamente. ¿Ese es por el París que tenían allí montado? Jonjón, ¿vale? Sí, se llama así. Se llama así la ciudad. De Jonjón a Baguette. Eso es una película de Almodóvar. De Jonjón a Baguette. Con Penélope Cruz como protagonista y Scarlett Johansson como secundaria. ¿Pero es que Scarlett Johansson de lista o de atractiva? De lista. O sea, que lleva colete y gafas, ¿no? Ella se llama Baguette. Pene es home home. Es home y come jamón entre medias. Y sale Carmen Machi, si no... Sí. Allá. ¿Machi o Machi? Machi. Machi. Sin duda, pues yo he dicho Machi como un mecio. Es igual. Ella. Las sirenas... Joder, ¿dónde está? Las sirenas y Escila. Las primeras se cuenta que atraían a los marineros con sus cantos para llevarlos a la perdición al chocarse contra los acantilados de las islas que las sirenas habitaban. ¡Qué hijas de puta! Escila es un demonio. No era, no, es un demonio. Puede que lo encontréis alguna noche en mitad del mar. Peligrosa y hermosa a la vez que mandó incontables barcos y sus tripulaciones al fondo del mar. Muy amiga mía. Estaba a pachas con la aseguradora. A mí aquí hay algo que me chirrió un montón. ¿Qué? Que pone Escila es un demonio marino, peligrosa y hermosa. Ahí no concuerda, es que demonia, el sujeto con lo... No, no. ¿Qué pongo? Escila es una demonia. Es que demonia... Es que demonia suena mal. No me está gustando. ¿Qué pongo? Esto. Demonio... ¡Ksh! Con la X al final. Pero si puedes haber puesto es una demonio. Eso sí. Sí. Cierto. Pero bueno. No soy dislésico. De nada. Como diciendo que... Matar un albatros se considera como una acción que le atraerá muy mala suerte. Ah, menos albatros. Pero eso es por el... ¿Habéis visto el...? ¿Os sabéis el cuento este de un hombre pide en un bar un bocadillo de albatros y cuando lo pruebas se echa a llorar? ¿Qué? ¿Cómo? Es un juego de hecho de Black Stories que es súper turbio y entonces tú tienes que hacer preguntas de sí o no hasta averiguar lo que ha pasado. Y a ti la premisa que te dan es que un hombre entra a un bar y pide un bocadillo de albatros y cuando lo pruebas se echa a llorar. Bueno, hay versiones en las que se tira la marcha y suicida. Ah. Y la solución es que al final, bueno, el hombre este es ciego y estaba perdido con su familia en alta mar y estaban... Bueno, su familia, claro, entonces la mujer lo que estaba haciendo, uno de sus hijos murió y le dio de comer a su hijo diciendo que era un albatros. Entonces ahora al probar el albatros se da cuenta de que no. Ah, de que estaba mirando a su hijo. Qué turbio. Qué divertido. Por ahí abajo hay una estatua también sobre los escandinavos y los pájaros. Eso es lo que yo conozco como los enigmas. Black Story se llama, es un juego que viene en una cajita. Una cajita. Ay, documentos TV. Lo buscábamos por ahí como el de una mujer entra a un bar, se acerca al... Entonces, para la barra, y pide un vaso de agua, por favor. Entonces, el camarero saca una escopeta de debajo del bar, le apunta a la mujer dice gracias y se marcha. Sí, yo me lo sé. Hipo. ¿Por qué? Hipo. Exactamente. Tenía hipo con la escopeta, al asusto, y le pide un vaso de agua para eso. Luego hay más retorcidos, pero mejor no... Esto va a supersticiones, no te jugarán ni más. Pero podemos. También. Podríamos. Tener bananas / plátanos en un barco, especialmente privado, trae mala suerte. Vale, ¿y los yates que...? ¿De qué? Plátano, esa cosa amarilla. Sí, sé lo que es un plátano. Pues que tenerlo en un barco trae mala suerte, sobre todo si es privado. ¡Ah, claro! Pues entonces súbete una banana y ya está. ¿Qué? O bananitos. Banana / plátano. Bueno, bananitos. Pues nada. Bananitos, sí, los chiquitines. A mí me gusta lo de especialmente privado. Es como, te va a ir mal en la vida, pero como sea privado... ¡Uy, hijo de puta, prepárate! Te va a cagar vivo. Silbar trae mala suerte, ya que se considera como un reto a los vientos y hacerlo provocará tormentas. También se dice que el cocinero del barco está exento de esto, ya que si está silbando significa que no está robando la comida. ¡Joder! Confiaba mucho en el cocinero. Sí. muy amigo de la gente. Sobre todo cuando sirva. Así que ya sabéis, si queréis que se fiende vosotros mientras estés preparando comida, silbad. Pues yo lo llevo claro. Parece que intentas no soplar velas. Parece que estás cumpliendo. Mi abuela cuando intenta silbar hace... ¿A qué va a decir lo de...? Por favor, Anónimo 2.0. A ver si me sale. Se va a quedar así. Sí. No, me graba la risa. ¿Vas a hacer sonidos de beber? No, mami, no. De tracotomía. Oh. ¡Es la paca! ¡Es la paca! Lo vas a intentar o sigo con la siguiente. No puedo. La presión es fuerte. Aunque muchas... Ahora ya está. De nada. Aunque en muchas culturas los gatos negros se consideran un mal augurio, los marineros británicos e irlandeses, todos borrachos, consideran que adoptar, porque escribo así de bien, adoptar un gato como el animal del barco trae buena suerte. Esta costumbre deriva de que los gatos comen roedores, evitando que estos dañen las cuerdas del barco y los sacos de comida. Así que ya sabéis, no llevéis plátanos, pero llevaros un gatico. Para que se coman los ratones. Otras creencias sobre los gatos. Esto ya es pura meteorología, vamos. Si el gato se lamía moviendo la lengua en dirección contraria a la veta de la madera... ¿Cómo? Indicaba granizo. ¿De qué madera? ¿Del barco? Los barcos eran de madera. ¡Ah! ¿Pero qué veta? Porque supongo que habría varias. Claro, esa es la cuestión. Pues de la que más cerca está el gato. Coges el metro, lo mides... De la que te capitán, está más cerca de esta. Muy bien, ¿se está lamiendo en dirección contraria o en...? ¿Pero lamiendo es el qué? ¡Los cojones! ¡Ah, vale! Sí, bueno, los cojones, el cuello, las patas, el rabo, lo que fuera. Tengo que pillar, ¿no? Si estornudaba, no sabemos si mientras estaba lamiendo, venía lluvia. Y si se encontraba retozón, es decir, si se te subía, se te encaramaba la pierna, señalaba que iba a haber viento próximo. Vale. Bueno. Pues bien. Quiero saber quién fue el que lo inventó. Porque la cantidad de veces que tiene que repetirse algo así para que pase... Pues estoy apuntando con el blog de notas. A ver, yo creo que pasándose el granizo, pasó una vez y dijo ¡brujería! Y ya. Y se quedó puesto porque dudo que, vamos, que cada vez que eso pasa se granizase. Capitán, ¿estás granizando? ¿En qué nos fijamos? En el puto gato. Se está lamiendo. ¿Cómo se está lamiendo? Capitán, me he dado cuenta de que antes de que empezara a granizar el gato se estaba lamiendo el pelaje en dirección contraria a la veta de la madera de esa viga. ¡Oh, no! ¿Esto significa algo? Que estás despedido. También. Los cormoranes es un tipo de ave. En algunas partes de Escandinavia se consideran un buen augurio. En la tradición noruega se dice que aquellos que perdieron su vida en el mar visitarán a sus seres queridos con el aspecto de un cormorán. Pues muy bien. Pues nuevamente. No sé si es un mosquito o una mini polilla. ¿Qué cojones? ¡Wow! Lo he dicho. Si se ha escuchado el chasquido, creo que ha sido un mosquito posiblemente suicidándose contra el antimosquitos. Bueno, uno lo llaman mosquito, otro lo llamamos la cena. No, ya mismo, no te muevas, no te muevas. Tocar el collar del traje de un marinero se dice que trae buena suerte. Ay, ¿tocarle otra vez? Pues siéntese se cabe en tu puta madre. Pero bueno, ¿pero qué perversión es esta? Yo pregunto. Pues Pantano Podcast After Hours. Bueno, pues ya que hemos acabado con esto, sí, bueno. No con el podcast, todavía queda más, señores, todavía. Todavía no hemos empezado a desquiciaros con nuestras rayadas y tangentes. No, en serio, joder. Esto no es nada. ¿Rusia, Islandia o Japón? ¡Herzegovina! Digo, ¿qué? ¿Herzegovina? ¿Japón-Herzegovina? Japón-Herzegovina es nuevo. Sí. Japón está bien. Sí, Japón. Japón. Japón. Japón. Japón. Japón. Cuando alguien va a un funeral, deberá lanzar sal sobre sí mismo antes de volver a entrar a su casa. ¡Ole! Pero a salir del funeral o antes de... O sea, en la puerta. Antes de entrar a tu casa. Pero... Igual, ¿en qué punto intermedio? ¡Kariko! ¿Te has traído la sal? Hombre, es que... Un momento, ¿sal gorda o...? Sal de funeral. Sal de funeral, claro. De porque si lo tienes que hacer, pues si lo tienes que hacer siempre, pues tendrás que tener un saquito sal de claro. Funeral. ¿Qué? Coges, que coges el paquete de sal. Lo tienes fuera de casa. Abre el paquete porque sal de paquete. La gente suele tener macetas, un buzón para el correo, la placa de la casa. Los japoneses tienen un saquito con sal y según vienes de un funeral, te lo tiras y ya está. Te lo tiras y ya está. Intentando darte los ojos, sobre todo si es sal gorda. Pues posiblemente te haga más daño el golpe que lo que es la sal en sí. Si duermes con la cabeza hacia el norte, morirás prematuramente. ¡Oh, no! Estoy viéndonos a todos esta noche con la brújula en plan... ¡Oh, Dios mío! No, mi cama está hacia el norte y por eso seguir durmiendo hacia el norte. ¡Ah! Espera. Ah, no, mi cama está hacia el sur. ¿Este o este? ¡Wakel! ¡Badum! Sí, hija, sí. Este, oeste, norte y sur. Pues ya está. Yo me libro, esto está sur. No, yo estoy hasta el sur. Está hasta el sur. Que yo estoy hasta el norte. Me tenéis hasta Murcia. Hasta Murcia. Murcia, también hasta sur de España. Eso no posiblemente lo los oyentes que lo escuchen empezarán a mover la cama. Como voy a mover la almohada de sitio. Los palillos no deberán estar clavados rectos sobre la comida, ya que este es un gesto reservado para los difuntos. Espera, que lo hagan los difuntos. No, ojo, pero cuando se hace una ofrenda a un difunto se ponen los palillos en plan. Sí. Pues por eso. Pues está feo que lo tenga. Hombre, también te digo que regular comer con los palillos así. Coge un puto tenedor, hostia. También, es verdad. Es un puto tenedor, hija de mi vida. Pero si clavas el tenedor así, también da mala suerte. No, no, no, pone palillos, no tenedor. Nadie va, en su sano juicio, va a cruzar dos tenedores para hacer una ofrenda. ¿Y por qué no? Si no tienes nada a mano. Pues mete los dedos. ¿Qué sé? Arráncate dos y ponlos ahí. No se puede pasar la comilla de palillo a palillo. ¿La comilla? ¿La comilla? ¿La comida? Pues yo no he visto aquí comilla por ninguna parte. Ese es el problema. No se puede pasar la comilla. Sí, y me alimento comiendo signos ortográficos, no te jode. Claro, puto, si comas. Ah, claro, por eso no los usa nadie, me los he comido yo todos. Claro, yo los uso. No se puede pasar la comida de palillo a palillo, ya que esta es la acción llevada a cabo para colocar los fragmentos óseos de una persona en una urna. Joder, macho. Joder. Me cago en los palillos. Así que si queréis compartir, dejáis tranquilamente el bol de arroz y que coja la persona, pero nada de ir pasándose el arroz o la carne o el pescado, lo que sea. Eso es para los muertos. Se lo tiras, ya está. ¡Quiero pescado! ¡Pero si están muertos! ¿Qué van a comer? A ti. Gusanitos. Oh. Cortarse las uñas de manos o pies por la noche trae mala suerte. Estoy jodida. Vaya tela. Pero eso es porque alguna vez le saltó una al ojo y no la vio venir. ¿Qué has dicho? Que eso es porque alguna vez a alguno le saltó una al ojo y no lo vio venir. Ah, entendido. Eso es porque alguna vez a alguien le saltó una nevera y no la vio venir. Las neveras son muy traicioneras, ¿eh? Esto es La Bella y la Bestia versión moderna. Destino final 124, la venganza de las neveras. Próximamente sus peores neveras. Neveras de dos puertas con congelador sin congelador pequeña, de donde te la gente llevas al picnic. La verdad es que salen en plan pa, pa, pa, y tiran hielos con mala polla de las que se atrancan. Y luego están las típicas que si las dejas abiertas más de dos minutos empiezan a pitar. Esas son el cebo. Cuando te acercas a ellas para cerrarlas te atacan el resto. Pero luego podría verse al cerrarse la puerta la luz sigue encendida. Sí. Ojalá. Es la única forma de averiguarlo. No. Porque sería, si cuando tu cabeza cortada está dentro de la nevera, la luz sigue encendida. No si la puerta estando cerrada, la luz sigue encendida. Te vas a morir sabiendo algo. Me pasa tirazo. Es una mosca, me está mosqueando. Madre mía, fuera. Fuera, vete al puto lago. Coge la canoa y hazte cinco largos. ¿Por qué? Por decir esas tonterías. Vete a ver a los niños, anda. No quiero, quita. Que esta noche no quiero espiarte con el farolillo y la capa puesta. Va a pasar calor, ¿eh? Sí. No, no, es una capita corta. Ya podemos empezar con las mezclas. Capita de verano. Capita de verano. Ah, ¿qué mezcla? ¿Y si te cortas las uñas de las manos o los pies estando tumbado hacia el norte? ¿Significa que te quedarán así los pies? Si estás tumbado, no te puedes cortar las uñas de los pies. Es sumamente imposible. Bueno, las de las manos sí. Si te cortas las uñas de las manos mientras estás echado mirando al norte, con la cabeza mirando al norte, una de esas uñas se te clavará en la yugular, te abrirá y te desangrarás. Ah, yo quería pensar más bien que ocurriera un accidente que era que te quedes sin la mano o eso adecuada o sin el dedo. Vale, ¿qué pasa si te cortas? Corta uñas. Te cortas las uñas con unos palillos y después los colocas. Sí, ¿a qué máster, no? ¿Cómo de afilados están? No, muy afilados, sí. Eso es mazo pro, ¿eh? Sí, sí. Son buenos palillos. ¿Queréis probarlo? Muy top. Lo dejo. Con eso me corto yo las uñas de los pies. Muy bien. Hombre, si tienes fuerza, lo máximo que puedes hacer es arrancarte la uña del todo si la tienes largas. ¡Ay, qué dolor! Pero es que eso más que así. Pero manicura te entra dentro de todo. Un color rojo precioso. Eso no se consigue en cualquier sitio. No. Que luego te das así los mofletes, ¿no? Claro. Exacto. Así, a los Auschwitz. A la. Mira, no se debe escribir el nombre de una persona con tinta roja, debido a que es el color usado para las tumbas. Joder. Ah, bueno, casi no uso tinta roja, es que no la uso, así que bien. El nombre de una persona. O sea, el resto de cosas las podéis escribir perfectamente. Death Note total. Ya ves. Y sin tener que ni demonios ni mierda. Claro. ¿Con un bloc de notas normal, con un boli rojo? ¿O de estos de colorines que tienen 12 incluidos? El uso de los manequineco, los gaticos estos dorados que mueven así la patica. Hacia la botica, así de repente andaluz. Me gusta porque ha vuelto a hacerlo, pero no. Ya que se afirma que traen éxito, dinero y buena suerte. Vale. Por eso cuando vais a algún sitio con los chinos, el típico stand de... gaticos. Bebidas a un euro frías, está el gatico haciendo así. Soy gilipollas. Sí, pues tú tienes uno en la habitación de arriba. Sí, pero no funciona. Claro que si no lo pones pila. Por insultarle. Empezó él. Se niega. Se estaba riendo de mí. Si ves una araña por la mañana, indica buena suerte, así que no debes matarla. Si en cambio la ves de noche, significa mala suerte y puedes matarla. Ya está buscando. Es que había una mosca aquí. La mosca no cuenta, estamos hablando de arañas. Estaba preparada para darla. No, la mosca no importa una mierda. El problema son las arañitas. Así que ya sabéis, oyentes. Nada, yo las matar. Hablo, me hacen caso. Ya las he hecho. No, eso es lo que tú te imaginas. Que te hacen caso. Yo las intento coger y las saco. Sí. Menos si es de noche que tienes que matarla. Que traes mala suerte. Joder. ¡Oh! ¡Wow! Beber vinagre le da flexibilidad a tu cuerpo. ¡Oh, yeah! Oh. Ahora vuelvo. Yo me tenía que tomar muchos litros de vinagre. Posible lo dije. En Japón el vinagre se considera saludable. Y también afirma que limpia tu cuerpo. Macarena. ¿Eh? Pues a mí no me está sirviendo de una mierda. Es que tiene que ser ese cholón. Litro cada día. Ah. Claro, lo metes en la bota y en vez de vino, vinagre. Entiendo. ¿Qué tienes ahí? Vinagre. Y mientras te puedes beber vinagre, pareciendo el Fari, comiendo limones, ¿no? Claro. Como ese Vine. Como ese Vine. Da igual las caras que hagamos porque no lo ve nadie. Claro. Excepto cada los asco. Fari chupando. No limpies tu casa el año nuevo. Posible origen. Según el sintoísmo, el año nuevo es uno de los días más sagrados. Un día para darle bienvenida a los dioses y diosas. Aquí somos políticamente correctos. Así que si limpias tu casa es como si les estuvieras echando. Es que a los dioses les gusta vivir entre mierda. Claro. Eso digo yo. Por eso yo nunca limpio. Ni yo tampoco. Pero ya mierda, ¿no? Esto es como Papá Noel. Te viene a visitar un solo día y luego ahora ya puedes limpiar tu casa. Papá Noel es un viejo que te espía. Y entra por tu chimenea. Depende, no. ¿Estamos hablando del Papá Noel normal o del suizo? El suizo mola, el suizo no tengo problema con él. ¿Es Jesucristo? El que se... No. No, ¿es el estamos hablando de Santa Claus suizo, no de niño Jesús volador en cuna. Me trae mandarina. Sí, soy buena. Vas a hablar otro. ¡Plas! Tengo la sensación. Uh-huh. Oye, oyentes, si escucháis esas quizás ya hemos dicho que son los mosquitos suicidándose. Si durante el invierno nieva fuertemente, el próximo otoño la cosecha será abundante. Ah, bueno. Sí, bueno, esto aquí creo que es más bien así como meteorología, algo así básica y demás. Sí. Si las golondrinas vuelan bajo, lloverá. Bueno, prácticamente si los pájaros vuelan bajo, al día siguiente o dentro de unas horas lloverá. Cuando el orejo vuela bajo. Eso, cuando el orejo vuela bajo. Si estornudas es porque alguien está hablando de ti. ¿Vale? Si estornudas es porque alguien está hablando sobre ti. Uy, pues de ti te lo... Vamos. No, sí, a mí cuando me los ataques. Supone que es cuando estornudas una vez, no cuando estornudas 100 veces como me pasa a mí. Ah, vale. Es que si estornudas 100 veces de seguido es que te están poniendo verde verdísimo, o sea, una cosa terrible. Ha hecho una convención para odiarte. Esto se podría juntar con lo de si te pita el oído izquierdo, si te pica que están al lado mal de ti y si te muerdes la lengua se morderá la lengua. Si te muerdes la puntita de la lengua. Ay, bueno, disculpa, voy a coger el metro y me voy a morder un milímetro de la puntita de la lengua. Lo de la puntita es importante porque es solo la puntita. Me pita el oído izquierdo, muerde la... Y se va. Y se va. Lo que se va es su olla. ¿Qué? Pues eso, si estornudas y luego te muerdes la lengua... Despacito, no haga y te la arranca. No, estornudar después de haberte mordido la lengua, no. Morderte la lengua después de haber estornudado. Si no, vas a tener que ir al hospital. No durante, por favor, no lo hagas durante. No. Ya, recordad la noticia del hombre que se quedó sin garganta porque intentó aguantarse el estornudo. Sí. Con los estornudos, lo mínimo. Lo mínimo. Lo mismo. Si silbas por la noche, atraerás a las serpientes. Esto se suele interpretar como que atraerás a los ladrones. Excepto si eres cocinero, entonces no estás robando. Exacto, pero solo si estás en la cocina. Si un cocinero cualquiera andando por una callejuela en mitad de la noche... Ahí, cortando verdurita en una tabla que lleva ahí portátil. Claro. Uh-huh. Sí. Así estilo los típicos carros que tienen en Japón. Sí. Los están esto, pues ya está. Te lo llevas a... Malditos mosquitos. Romper un peine o las tiras de tus sandalias traen mala suerte. ¿Por qué ibas a querer...? Espera, ¿el peine se rompe sin querer? Me imagino que se rompan las cosas sin querer. ¿Y si el peine es de espejos? ¡Joder! Vale, ¿y si el peine está hecho de tréboles? ¿Y si te peinas mientras estás mirando al norte? ¿Y si el peine es de madera y se caen los trozos haciendo como una escalera? ¿Y pasas por debajo? ¿Pero qué clase de peine? ¡Qué pedazo de peine! ¡Vamos! ¿Y si entonces tu gato se lame en contra de la beta? ¿Del peine? ¿Y encima gato negro? ¿Y si el gato se lame hacia el sur? Y justo en ese momento pasa un pájaro volando muy bajo. Te va golondrina. Golondrina. A lo mejor es un antepasado tuyo. Iba a decir un antifunto. Pero... A lo mejor es un albatros y sin querer lo matas. O se suicida, porque como ha pasado por debajo del pene gigante de madera. Claro. Pues eso. Si juegas, si juegas con fuego, te meas en la cama. ¿Qué? A rigor, ver. Rigor científico 100%. Verificado frente al notario. Probado. Ay, tenemos que probarlo. ¿Quién quiere probarlo? ¿Quién quiere probarlo con los niños del campamento? A falta decir un no válido en las Islas Canarias y las Baleares. Te, me harás en la cama. A ver, o sea, ¿mientras duermes o antes de dormirte? O sea, en un sueño. Hombre, ¿cómo te vas a mear en la cama estando despierto? ¿Es un poco chino? Hombre, si estás jugando con fuego, no te vas a dar cuenta que te estás meando encima. Pero claro, pues te vas encima para apagar el fuego. Claro. Es algo así, es como una especie de retardo mental. Número 4. El número 4 en Japón se dice que trae mala suerte, ya que una de sus pronunciaciones es shi, palabra usada para definir a la muerte. Es verdad. Esto se extiende al número 42, que puede significar hacia la muerte. 43, que puede significar mortinato, es decir, que nace muerto. Y 49, que suena como atropello en japonés. También hay que decir que en francés 42 es cagande. Ya, y 80 es Hatsheban, que es 420. Lo sé. Porque son retrasados y no saben decir 80 normalmente. Básicamente. Número 9. La pronunciación de este número, Q, es igual a la de agonía o tortura. Vivir en los pisos tiene que ser una fiesta. ¿Y quién coño usa la misma palabra para el número y para otro? Los japoneses son muy suyos. Es su idioma. Con lo cual, tenemos que los hoteles les falta la planta 4... la planta 13, la planta 14 y a partir de ahí 24, 34, del 40 al 49. Vamos, 54. Que la mitad de la torre está vacía. Sí. Mm. Pues mira, ¿ya tengo sitio para ir a vivir? Oye, ¿por qué este hotel tiene tantos pisos sin ventanas? Porque no hay nada. Ahora hemos acabado con estas japonesas, a no ser que os pese alguna más. No, japonesas no. Aparte de super imaginario que tienen para demonios y esas cosas. Bueno, ¿Rusia o Islandia? ¡Islandia! Con sus animalicos y sus elfos. ¡Uy! ¡Que me cuenten! Volvemos otra vez aquí con los animales haciendo meteorólogos. Y no se aceptarán más que los de Telenoticias. ¿Pero borrachos como los alces de Canadá? No, era ilegal hacerlo. Ya, pero yo vi uno. No, era en Alaska. Yo vi alce borracho. Islandia. Si las ovejas hacen rechinar sus dientes durante su agrupamiento rodeo, el invierno será duro. Oh, no. ¿Cómo suena rechinar de dientes de unas ovejas? Pues no lo sé. Sí, para mañana te lo averiguo si quieres. No lo sé. No, no creo. Se me está quedando dormido. Es que le madrugo mucho. De anónimo. Si las ovejas hacen rechinar sus dientes en cualquier otro momento, indica la llegada de un mal tiempo. O sea, que da igual cuando rechinen los dientes porque estás jodido. Así que ya sabéis, se los pegas con corega y pero bueno. ¿Y con qué come? ¿La pajita? Pues claro. Pero... Si le haces un hueco, le metes la haces un hueco, o sea, lo acabas de hacer como si fuera... Bueno, con un taladro. ¡Oh, Dios mío! Ahí entre los dientes y con la pajita. Así, muy bien. Y nunca tendrás mal tiempo, nunca jamás. ¿Nunca jamás? ¿Nunca tendrás mal tiempo, nunca jamás? Sí, doble negación. Es decir, que vas a tener mucho mal tiempo. Si el primer ternero nacido durante el invierno es blanco, el invierno será malo. ¡Joder! Racismo. Sí. Encima que nace el vino. Si es el primero... Si ese segundo no pasa, ¿no? ¿Y si nacen dos al mismo tiempo? ¿Y uno blanco y otro negro? Pues por eso los granjeros en Islandia tienen un cronómetro para mirar a ver cuándo nace el ternero, a ver quién nace antes. No para los niños, para los terneros. O más fácil, que hay uno blanco, pues primero saca el marrón y luego ya segundo sacamos el blanco. Empuja el blanco, saca el marrón. Como mete ahí el puño. Asegúrate de que no salga. A la primera nevada del invierno se la llama los terneros del invierno. Si ocurre temprano en la estación, el invierno será bueno. Están obsesionados con los terneros. O sea, que si nieva pronto, vas a tener buen invierno, oye. Pero si una oveja rechinando los dientes... Está jodido. Está jodido. O lo mismo se anula y tienes un invierno así 50-50. Ah, no, es que será un ternero. Iba a decir, ¿qué pasa si la oveja rechina los dientes al mismo tiempo que nace un ternero blanco? Explota. Explota, me explo. ¿La oveja o el ternero? Explota, explota, me explo. Rafael Lacarra nos hace una visita. Si alguien tiene un ratón muerto, el viento comenzará a soplar desde esa dirección. What the fuck? Pero... ¿Desde esa dirección cuál? ¿En la que cae el ratón? ¿Desde el que claro, la tiras? Claro, desde que cae el ratón, de ahí va a tirar el viento. Huracanado. Va a tirar, o sea, es como... ¡Ay, qué es lo que tengo! No. Huracanado, no. Claro, madre mía. Se enfurece. La lluvia que comience un sábado raramente durará hasta la misa del domingo. Vale. Pues así que cuando en Finlandia llueve los sábados no dura mucho. A no ser que tienes un ratón. A no ser que... Entonces la lluvia sería antes. Es que menuda fauna, ¿eh? Ya te digo. Si las vacas dan rametazos a los árboles, se acerca lluvia. ¿Qué les pasa? La pasa. No me imagino a la gente empujando a las ovejas. A la vaca para que nos hace crear algo a la merlo. Sí. No, que no queremos mal tiempo. Empújala. La oveja con él. Quiero chupar el árbol. Esto ya es esotérico completo. El uso de madera para el fuego dependerá del clima del Jueves Santo. Joder. ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Hay una tabla para elegir madera? Sí. Madre mía, esto es como el Ikea, pero sin madera. Me ha recordado. No, con madera. ¿Qué? Me ha recordado a la piedra del tiempo. Sí. Ah, sí, sí, está mojada. Un cartel con una piedra colgando de un cordel y el cartel pone: si la piedra está mojada, está lloviendo. Si la piedra se mueve, hace viento. Si la piedra está seca, está soleado. Si la piedra no hace ningún tipo de sombra, es que está nublado. Si la piedra no está, es que la han robado. Ay, señor. Hay un 36% de posibilidades de que esté lloviendo en este momento. Se ha tocado las tetas para saberlo. Por supuesto. Chicas malas. Vale. Películas que marcan generaciones. Uh-huh. Joder, con el tiempo. Millennials. En Islandia no se preocupen de más que del puto tiempo. ¿Qué precozo tiene? Se puede esperar buen tiempo para que se seque el heno si un halcón o un esmerejón se posan en una vara de heno en el campo. Olé. Me imagino a los granjeros tirando al piste de encima de la bala de heno para que vengan los pájaros a posarse. Si se posan los dos al mismo tiempo... El doble de mala suerte, el doble de cosecha. O estallan. Doble de mala suerte, doble de cosecha. No, He hecho buena. ¿Alguien está sorda? Sí, bueno, eso también. Ajá, 3-1. Y era grabado uno. Sí, si te pica la cabeza, espera tiempo húmedo. Vale. Pues sí, ¿por qué no? Fuck. ¿Alguien le pica la cabeza? ¿No? Yo me la he rascado. Me pica. A ver, ¿qué quieres hacer mezcla? Yo voy a decir, si tiras una vaca muerta, ¿significa que empezará a llover de esa dirección? ¡Dios! ¿Qué? ¿Pero cómo vas a levantar a la vaca? Espera, bueno, coger a... ¡Claro! El ternero blanco. Lo coges, lo tiras del lado y ya sabes dónde va. Claro, y por ahí va a nevar, ¿no? Claro. Empieza a venir una ventisca. Y mientras tanto hay un montón de ovejas a tu lado con los... rechinando los dientes. Durante el invierno tardío se prohíbe hacer punto en el umbral de la casa, ya que se cree que esto alargará la estación. ¡Ole! Así que el punto lo haces dentro de tu maldita casa. Me imagino a la típica anciana así rebelde y dice: ¡pues este año me salgo fuera! Me imagino ir ahí tum, ¡plas! Con un mate mismo. Esta vez no, abuela. La abuela de Gertrude. Si a alguien se le cae el cuchillo mientras limpia el pescado y el cuchillo apunta hacia el mar, presagia una buena pesca la próxima vez que salgas a la mar. En cambio, si el cuchillo apunta hacia tierra, la pesca será mala. Pues vaya. Esto es maravilloso cuando vives en una puta isla. Es una isla muy grande. Siempre da para el mar. Hombre, tendrá cierto radio de acción. Radio de acción. Es que si no, técnicamente, es que el cuchillo siempre está apuntando al mar o siempre está apuntando a la tierra. Depende de cómo lo mires. Claro, el vaso medio vacío, medio lleno, ya está. ¿Ves? Es lo mismo, pero con cuchillo. ¿Y si según se está cayendo le das una patata para como que matas a la abuela que está haciendo punto en el umbral de la casa? Claro, y la abuela al caerse tira el ratón que tenía en la mano. Da una vaca que se pone a lamer un árbol y de repente da para ir un ternero así por las buenas y el ternero blanco. Claro, y todas las ovejas se ponen a rechinar. Empieza a rechinar los dientes y viene una pedazo de tempestad que a Islandia acaba bajo el puto mar. Y así se hundió la Atlántida. Sí. Si algo se derrama, espera la llegada de una persona borracha. Hombre, tiene relación que algo se derrame con personas borrachas, sí. Pero no estoy viendo yo mucho más que eso. Un pico en la boca presagia que alguien te dará un puñetazo. ¿Ah? Oye, han llevado 2.0, yo creo que te está picando la boca. ¡Estoy en el medio, no! Te voy a decir que no, fíjate. Si con la agua. Si te empieza a rascar la boca, te informo. Por dentro. Ahora es como nadie se atreve a rascarse la barbilla o cualquier parte de la boca. Me veo metiendo la mano dentro de la boca. ¡Ay, me pica! Eso cuenta. Si una persona enferma estornuda 3 veces durante un... No, pantallazo azul. Si una persona enferma estornuda 3 veces un domingo, es una señal de mejora. ¿De mejora de qué? De tiempo, hombre, como todo. Coño, puede que no vas a estornudar más. ¿Y si estornuda 4? Si estornudas 3 veces antes del desayuno, esa semana tendrás algo. Una hostia, pues solamente te empezará a picar la boca. Si llueve cuando alguien se muda, señalará riquezas a esas personas. Es decir, si te mudas y estás lloviendo a cántaros, pues que vas a ser muy rico. Me encanta. ¿Cuánto tiempo vamos a aplazar la lluvia? Tú espera. La mudanza. La lluvia. ¿Cuánto vamos a aplazar la lluvia? ¿Qué? Hasta que suelte la vaca. Por eso digo. Es como, ya tenemos todo listo, suelta la vaca, que vaya a lamer el árbol. Suelta las ovejas, suelta el ternero, suelta todo. Suelta el ternero. ¿Cómo va a soltar el ternero? Pues sí, ¡ah! Lo sacas y lo tiras. Si ves 9 vacas, no 8 ni... Ni 10, 9, en un cobertizo y un toro gris al lado de la puerta, todos recostados en la misma posición, se te concederá un deseo. ¡Joder! ¡Hostia! Pues sí que hacer eso normal. Y seguro que hay un trébol de 4 hojas. Claro, pero está en medio de las vacas. Pero yo creo que tú ves esa imagen y tu deseo ya se ha cumplido, ¿no? Porque tiene que ser. ¿Ves? Sigue la misma lógica que el trébol de 4 hojas. El trébol de 4 hojas no te va a dar suerte. Es suerte haber encontrado el trébol de 4 hojas. 9 vacas en un cobertizo y un toro gris. Sí. Al lado de la puerta. Y todos están recostados. Que estén las vacas recostadas aquí en España es el símbolo de que va a llover. O sea que todo se une, todo se une. Puedes pedir el deseo de que no llueva. ¿Y si están lamiendo el cobertizo? Mar, ¿te pica la boca? No. A mí me está empezando a picar la nariz. Y eso significa movida. Ya está, ya hemos acabado con la fauna de Islandia. Ay, no, quería seguir con las vacas. ¿Las vacas todavía? Y los vacos. Las vacas. ¿Y los vacos? ¿Eh? Ah, eso no son vacas. Dios. No, esto es un tatumba. Así que podemos saltar a Rusia. Aunque más que supersticiones son prácticamente... ¡Madre patria! La ¡madre patria! ¡Mira las madres! Las madres generalmente no muestran su bebé a nadie, excepto a los niños, la matrona y otros parientes cercanos 48 horas después del que bebé nazca. Frustración por las moscas. No sé si es porque tiene miedo a que lo secuestren... O porque es muy feo. Hombre, en Rusia. Porque hay unos bebés, hijo. ¿Qué es aquí? Esto. ¡No! Lo estoy cuidando. Tú estabas embarazada. No, no, no. Era un cólico. No, si yo me casé de día. Ves, mujer, te dije que te dejas solo de noche. Ay, Dios mío. Antes de marcharse en un largo viaje, los viajeros y aquellos que van a despedirles deben sentarse juntos en silencio antes de salir de la casa. Se suele usar este momento para pensar en cosas que hayan podido olvidarse. Otra versión de la superstición declara que el viajero debe sentarse sobre o al lado de su maleta. ¿Ves? Eso lo tenemos que haber hecho. Tal vez. Es que me lo estoy imaginando. Joder, qué manera de hacer gilipollas aquí sentados, todos callados, hasta que estos gilipollas te lo hagan gritar una puta vez. Y pues lo sale a fiesta, ¿no? Con vodka y esas cosas. Y al que sale por la puerta, ¡uy! El cepillo de dientes. Y según entra pesado con los gorros de fiesta, los matasuelos. ¡Mierda! No se han pillado. Después de que alguien deje la casa para viajar, su habitación y cosas no deberán ser limpiadas hasta que haya vuelto o haya pasado un día sin invitados en la casa. Es decir, que si tienes invitados en la casa y alguien se ha ido, la habitación de la persona que se ha ido no debe ser limpiada. Hasta el día siguiente. No, miento. Si hay invitados, no deberá limpiarse hasta que haya pasado un día. Si no hay invitados, no deberá limpiarse hasta que haya vuelto. Pues joder, como se vaya 2 o 3 años, madre, ahí tiene que haber, vamos, sapos, culebras. Es tu habitación, que limpie su mierda. De verdad. En un día de exámenes, da mala suerte hacer tu cama, llevar algo nuevo o cortarse las uñas. Joder, vale, pues estoy jodida. He hecho todo. Me acaban de explicar mi vida académica. ¿Ves? Siempre hay alguna excusa buena para decir, no, es que hice la cama sin querer. Es que he hecho la cama esta mañana. Mierda. De anónimo, ¿quieres mudar de Islandia y cuidar vacas? Va. Si me lo propones, pero por cada 9 vacas intenta tener un toro. Gris. Para aquello de los deseos. Da mala suerte realizar gestos físicos con la mano para mostrar algo negativo en uno mismo o en otra persona. Por ejemplo, al describir una cicatriz. Posible solución para evitar esto. Si se hace esto sin querer, puede ser contrarrestado realizando un gesto sobre la parte del cuerpo usada como cogiendo la mala energía y tirándola. También se puede sacudir la zona con la mano y después soplar sobre ella. Sobre la mano, sobre la zona. Sobre la zona. ¿La he hecho Sí, es que le salió una hasta aquí en la espalda. Oh, mierda. Oye, ¿me puedes soplar? Así, evita el autobús. Eso. Ah, todo en ruso. Hombre, obviamente. Más impactante. Dimitri, por favor, soplame la espalda. No, así empiezan muchas películas. Así que ya sabes, cuidado con los gestos. Si una persona... 2.0, tengo un gesto para ti. Yo tengo 2. Le ha sacado el dedo como diciendo que... Si una persona pisa sin querer el pie de otra, es común que la persona que fue pisada pise ligeramente sobre el pie de la persona que la pisó, así se evitan futuros conflictos. ¿Cómo? ¡Oh, mira! ¡Ojo mira. Por ojo! ¿Te has quedado sin pie? Pie por pie. Yo lo veo justo. ¿Y si te pasa un hijo puta con una pisonadora? ¿Qué haces? ¿Pegas una pata a la rueda? Te cruces los nudillos y te pega aquí chulo. ¿Pero aquí chulo? ¿En serio? ¿Qué te va a enterar tú loco al un país de bacanero? No, me lo imagino. Si intercambian, el que iba conduciendo la pisonadora deja el pie y le pasa al otro. Ya está en paz. Sería muy triste que la pisonadora dijera, mierda, otra vez. Y luego es que sale y tiene dos muñones. Sí. Me bajaré de la pisonadora, pero es que tengo muñones. ¿Y cómo la conduces? Ratones. Las fiestas de cumpleaños deben celebrarse durante el día específico o después, no antes. Claro, de mala suerte, pero es aquí también. Sí. Pues ya está. Yo lo he celebrado antes y después. Hablar sobre éxitos futuros, especialmente presumiendo, se considera mala suerte. No, se complica, hijo de puta. Esto lo ha dicho el envidioso. Seguro. La envidia es muy mala. La envidia. Anda, mira, volver a la casa para coger algún objeto olvidado es un mal augurio. Es mejor dejarlo. Pero si es necesario volver, se debe mirar en el espejo antes de abandonar la casa de nuevo. ¿Y si es mirar con mis gallos? ¡Idiota! Y en ese momento es cuando ves otro reflejo. Y parpadea, sin haberlo hecho tú. ¡Tú, tú, tú! Eso es lo que dice. ¡Ay, va! Casi va de noche. Ya está, serpientes. ¿Qué? Uno de los que he leído. Pero sí. Solo si sale... Pero no estás en la calle. Bueno, la calle. No estoy en la calle. Muchos rusos consideran regalar algo afilado, como cuchillos o tijeras, un tabú. Esto se puede evitar si el que regala el objeto acepta un pago simbólico de, por ejemplo, un rublo. Hombre, pero eso es un regalo de mierda. Es como la tía típica que te regala unos calcetines en junio. ¿Para qué me regalas unas tijeras? Pero ¿para qué? Nadie te regala... Te quiero tampoco que te he comprado material escolar. Coño, a lo mejor... No sé, a lo mejor te acabas de mudar, se te ha olvidado la vajilla. La portería, la tijera, algo que unos cuchillos, te vas de caza, te vas a ir de caza. ¿De caza? ¿Con los perros y los perros? No, no, de caza, no de casa. Pues eso de caza. De caza. Pues eso de caza. Arma. Digo. Pues te regalan un cuchillo de caza. Sí, sí, toma un rublo. Así no te trae mala suerte. Si es que no. Va a ser. Péndeme. Es que no somos rusos. Los pájaros que se posen en el alféizar deben ser espantados. Si golpean en la ventana o se chocan con ella, se considera un mal augurio. Sí, sí, pero la risa no te la quita nadie. Te digo. Hombre, hay una película que empezaba así, ¿no? Que se tiraron todos los pájaros contra una ventana. Sí, los pájaros. Y luego ¡burr! ¿Qué? Burr. Violencia. Un momento. ¿Qué? No, si se te estampa un albatro sigue siendo mala suerte. No, es que... Aparte que posiblemente te arrase con la ventana de los grandes. Es que ya he tenido muchas clases en las que los pájaros se chocaban y después entraban en clase. En mi instituto ha pasado que se chocaban contra una ventana encima de la puerta, o sea... Pero, bueno, sí, claro, si se golpean la ventana los chocaban en esa ocasión... Pero no estamos en Rusia. Madre patria. Si una gallina te cloquea 3 veces antes del mediodía, se puede esperar la muerte de un pariente cercano en menos de una noche. La gallina deberá ser matada, pero no consumida. Esto como de... Tú me negarás 3 veces, Pedro. Pues igual. Sí, algo así. Así que sí. La ya sabes lo de la gallina, sí. Os creo que... Vale. Cuchillo... Eso sí. Cuidado con el que el cuchillo no le hayan regalado, que entonces es que trae mala suerte. Sí. Las cosas compradas para un recién nacido deberán comprarse después de que nazca y no antes. ¡Uf! Oh, ¡uf! ¡Madre mía! ¡Qué follón! ¡Fu! Aquí más de uno me y le da algo. Sí, me veo a toda la familia esperando. ¿Ha nacido ya? ¡Sí! ¡Corred! Porque normalmente todo el mundo lo compra antes. Se considera un tabú pisar a una persona que esté en el suelo o partes de su cuerpo, ya que se dice que evitará que la persona siga creciendo. Así me ha pasado a mí, que me ha pisado. Será por eso. La gente soltera no debe sentarse en las esquinas de una mesa, ya que se dice que entonces no se casarán. Algunas personas dicen que esto solo tendrá efecto durante 7 años. Un bolso que se regale deberá llevar un poco de dinero dentro. Si está vacío, se considera mala suerte financiera. Vaya, hombre. Coño, claro, por eso siempre lo llevo vacío. El monedero. Claro. Esto es una especie de bucle, ¿no? Como vas teniendo dinero, cada vez teniendo más. El dinero trae el dinero. Mentira. Yo soto un montón de billetes de 10 euros ahí tirados en el lago y no he traído nada. Vamos, geni peces. ¡Ah, eras tú! Gracias. Sí. Oh. Sí, muchas gracias. Me he comprado un huevo de cojo con eso. La capa, el farol, la capa de verano. ¿Te has comprado hamsters para hacer... ¡Eh, Pikachu, te elijo a ti! Sí, se los tiro todas las noches por la ventana. Se queda flipando cuando lo escucha. Luego lo llevo a los campamentos con los niños. Hostia, una procesión funeraria trae buena suerte siempre y cuando no te cruces la arteria. Uy, había leído una prostituta funeraria. ¿Qué me estás contando, por Dios? Esto es como la China, ¿no? Las prostitutas para funerales. No, perdón. Strippers. Para animarlo. Esto es como los gatos negros. Siempre y cuando se te crucen, no pasa nada. Una mujer con cubos vacíos caminando hacia ti se considera un mal augurio. ¿Y qué haces? ¿Sales corriendo para el contrario o qué? ¿La no. pegas? Corres hacia ella. He visto que te pica la boca, porca. Le meas en el cubo para llenarlo. Empieza a lanzar pitajos de lejos. Un grupo de dos o más personas no debe caminar a diferentes lados de un árbol. Todos deben pasar por el mismo lado. Pues vale. Estupendo. Pues mira que simboliza. Bueno, como se han ido por separado y la vuelta, miedo que se van, yo que sé, se van a pegar o algo. Ah. Les picará la boca. Sí. Dice que tener la mano más grande que la cara significa que tienes cáncer. ¡Flas! ¿Cuánta gente ha picado? No, lo peor es la gente que pica más de una vez. Sí. El pan solo debe ser cortado con un cuchillo, no con tus manos. Si no, tu vida se romperá. Algunas personas dicen justamente lo contrario. De puta tu madre. Vida se romperá. Cuidado. Wow, that's. Yo lo cambiaré por tu alma se romperá. No, te voy a romper el alma. Sí. Mierda. ¿Qué? Yo tengo la manía de cortar entre comillas el pan de barra con las manos, no con cuchillo. Oh. Pero otros dicen que trae buena suerte. Eso depende de qué lado estés. Del pan. No. Del árbol. De Rusia. De la vaca. Del ternero. Del albatros, del barco, del marinero. Si dos o más personas se casan a la vez con la misma toalla, se dice que creará problemas. Hombre, es que he visto películas porno empezar con mucho más argumento que ese. Ya, pero coño, en las películas porno no va a haber problema. Hombre, ¿o sí? Es que depende de lo que tú llames problemas. Porque si son problemas... Vale, es algo. O es picor de boca. Ay, el picor de boca sí. Va a ser también la frase. Sí, es como, chiqui, creo que te pica la boca. Espera que te la tapo con esto. Silencio. Ya no hay silencio. Tropezarte con tu pisquero te da buena suerte. ¿Eh? Sí, la hostia que te pega. Ahí no se puede pedir. Pero a lo mejor, si tuvieras tropezado con el derecho, te habrías quedado al vacío. Es buena suerte. De la indiferencia. Profundo, ¿eh? Una persona nunca debe pasarle un cuchillo directamente a otra persona. O ambas se pelarán. Oh, wow. Se lo tiras en plan, déjalo en el suelo. Me dale encanta. Una patada. Posible solución, dejar el cuchillo sobre una superficie y que la otra persona lo coja. Por accidentes, como toma el cuchillo. ¡No! Y ahí se acabó. Es que de repente el cuchillo sale disparado y se le agarra en el corazón. Es que debe ser algo así. Pero claro, y entonces la... Uy, la maldición. La superstición de que apuntar a una persona con el filo de un cuchillo le trae mala suerte. O con unas tijeras abiertas. No se debe dar la mano en el umbral de una puerta. Ay, qué bien, qué bonito. ¿A quién vas a dar la mano, monstruo? A Susan. No se debe dar la mano. Pues el codo. Si una persona camina o se agacha bajo el brazo de otra persona, él o ella deberá pasar de nuevo bajo el brazo de esa persona o nunca crecerá completamente. ¿Pero como persona o físicamente? Exacto. Ah, no sé, eso ya no te lo especifican. Esto ya es como temas metafísicos. Hombre, puedes coger a dos gemelos, una que vuelva a pasar por debajo del brazo de la persona y la otra que no. Dios mío. Y a ver qué ocurre más adelante. Toda persona presente deberá recibir un vaso de alcohol. Toda persona que esté presente en algún sitio deberá recibir un vaso de alcohol, aunque no se requiere que lo beban. Rusos. Sí, hombre. Sí, eso se va a dejar. Se va a dejar. ¡Me manda! Vodka. La persona que llegue tarde deberá de beber un vaso entero. ¡Uh! Si hubiera dos peor. O sea, genial. Hostia, las fiestas tienen que ser muy heavy. No, a las fiestas no va nadie, porque todo el mundo intenta llegar el último. No se permite rellenar... Ahora entendéis por qué llego siempre tarde. No se permite rellenar un vaso que esté en el aire. What? Es decir, que dejes lógico. El vaso en la maldita mesa y te lo rellenes. Ah, y que está flotando. Pero que son los usos no magos. Aquello sidra poco. No lo sé. Sidra poco. ¡Ay! ¿Qué pasa? Se considera mala suerte colocar una botella que acaba de vaciarse en la mesa. ¿Y dónde coño la colocas? Coño, en el suelo, en el aire. En el aire así, plop, y ya está. O haces estilo griego cuando rompe los platos en la boda. ¡Opa! ¡Plas! Bueno, he empezado con los picores. Si te pija el ojo. Si te pija. Si te pija el ojo derecho. Si te pica el ojo derecho serás feliz. Si te pica el izquierdo te pondrás triste. Oh. Si no lo entiendo. Si te pica la boca, la cabeza, el hijo derecho, el ojo izquierdo. El hijo. El hijo derecho. Ay. Si te pica los labios, besarás a alguien pronto, sí, con la mano. Ay, mira, otra vez, esto picó. Joder, si te pica la mano derecha primero, recibirás dinero. Si te pica la izquierda, significa que darás dinero a alguien. Sí, eso sí, cierto. No me veo, pero me estoy dejando la mano derecha. A nadie aquí le pica la mano izquierda. Y la boca. No. Si se cae una cuchara o tenedor, tendrá visita de una mujer. Si se cae un cuchillo, la visita será de un hombre. Mierda. Me pica la boca. Déjame ayudarte. Has empezado en muchas películas. Sobre todo porno. Se está quedando sin aire, es como los juguetes estos. Madre. Ay, Dios mío, cómo sufro. Ay, qué sufrimiento tengo. ¿Te pica el ojo? Sí. Los dos. Joder. Busca abajo, que a lo mejor también mide qué pasa si te pica. Si te pica. Si te pica. Si te pica el ojo derecho, serás feliz. Si te pica, te pondrás triste. Si te pica los dos, te da esquizofrenia. Bipolaridad. Si está lloviendo cuando sales de un lugar, significa que volverás. Es una señal de buena suerte. ¿Cómo se te olvida para el agua? Posiblemente. Si yo me la boda de alguien, significa que serán ricos. Vaya, me voy a casa de diciembre. Coño, pues en la mía llovió. Iba, no, iba de, entendido. Si yo me la boda de alguien, significa que será un caos. Hombre, pues sí. El arroz ya va a venir cocido. Solo te hace falta el bol y los palillos. Pero inténtalo ponernos así, que te, ya sabes que para los difuntos. Así, no te den. Así. De pie, coño. Así, de pie, coño. Si alguien estornuda mientras te dice algo, significa que dice la verdad. Que la llena de germen, Romper accidentalmente un vaso es signo de buena suerte. Coño, pues vamos, yo tengo que ser la persona más... Y yo... Porque, uy, se me ha caído un vaso a escasos 10 centímetros del fregado. ¡Plas! Explota eso como una bomba. Explota. Si una persona se tropieza con su pie izquierdo y nació un día impar, o se tropieza con su pie derecho y nació un día par, deberá pedir a alguien que le golpee la muñeca del brazo correspondiente para negar la mala suerte. Sí, sí. Todos estamos pensando el día que hemos nacido y si nos hemos tropezado con el pie, ¿verdad? A partir de ahora no podemos tropezarnos. No. Ni rascarnos. Tampoco. Mierda, sin rascarnos. Si te pica la barba no dice nada, ¿no? No. Por el momento. Pues estamos todos pensando el día... Yo sí me tropiezo con el izquierdo. Así que tengo que decir a alguien que me golpee la muñeca, ¿no?, del brazo correspondiente para negar la mala suerte. Sí, pues también el izquierdo. Si alguien silba dentro de una casa, esa persona se volverá irresponsable financieramente y perderá dinero. Shit. Estamos alguien ha silbado antes aquí. Sí. Solo voy a decir eso. Ya debo... He perdido dinero hace bastante tiempo. Menos mal que no sé silbar. Alguien me va a picar la boca. Ya le debo dinero. Yo no sé silbar, así que no me va a traer mala suerte financiera, ni se me acercarán ladrones, ni cosas de esas. Si estás entre dos personas con el mismo nombre, pide un deseo y será realidad. No. Rápido, llama a López. Cuéntalo de día anónimo, anónima 1, anónima.0. Y ya está, señores. Ya. Ya hemos acabado con Rusia y con Japón y dejen de intentar matar moscas. Si se suicidan ellas solas, déjalas. Me está provocando, se está riendo de mí. Claro. Sí. Claro. Luego, mientras esté editando yo el podcast, escucha de fondo. Mira, sale una mosca. ¿Ves? Razón, tal vez escuches muchos susurros. Yo no estoy loca. Sí. No. Una horita de podcast. ¿Ya? ¿Una hora? Sí. Donde siempre, así la gente no se aburre. No, sí, sí. La edición cambia cosas. Muchas Fallos. Gracias por traerme. Cuando quieras volver. No, te has traído tú solo, aquí no hemos traído ninguno. Mienten. ¿Tú te has aparecido aquí como un vulgar champiñón? Sí. No, como todos los anónimos de este podcast. ¿Plop? Sí. Aparecemos y desaparecemos. Porque somos fabulosos y después dejamos purpurina por toda la casa. ¿Y yo tengo que barrer? Sí. Bueno, la pequeña publicidad de los correos a pantanopodcast@gmail.com, el blog pantanopodcast.wordpress.com. Joder. Eructos. Directo, estamos chicos. En iVoox como Pantano Podcast. Nos podéis buscar. Y bueno, si no tenemos email ni nada de eso. ¿Alguna última cosa que decir? Anónimos, Mar... No. La mosca me odia. ¡Escribidnos! Por favor. ¿Alguna combinación que se os ocurra de supersticiones? No. No sé, solo sé que tener una granja en Islandia es un trabajo muy duro. Peligroso, sí. Pero te sirve para adivinar el tiempo. Sí. Sí, claro. Ah, un meteorólogo. Claro, en Islandia, en el Telenoticias, en vez de tenerte una persona señalando un croma verde, te tienen una vaca dando vueltas, ¿no? Claro. Una vaca, una cabra, una oveja, y depende de lo que hagan. Y el canal 24 horas de tiempo tienes una vaca acercándose a un árbol. Oh, me imagino. En estos momentos podemos ver a la vaca aproximándose al árbol nos aproximaremos a ella para ver si lame el árbol o no. Gracias. Me imagino a la gente en el vestíbulo de la casa intentando coger el pañuelo, mirando así de reojo a la tele, la vaca se acerca un poco, intenta coger el pañuelo, la vaca se aleja, deja el pañuelo. El paraguas. Va dejando el paraguas. Pues eso. Y la vaca.